Capítulo 29 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 29. Y estas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jejonías y la reina, y los de palacio, y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, los cuales envió Sedejías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: Edificad casas y morad, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os hagáis pocos. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Mas habéis dicho: Jehová nos ha suscitado profetas en Babilonia. Así empero ha dicho Jehová del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, envío yo contra ellos cuchillo, hambre y pestilencia, y pondrélos como los malos higos, que de malos no se pueden comer. Y perseguirélos con espada, con hambre y con pestilencia, y darélos por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por silbo y por afrenta a todas las gentes a las cuales los habré arrojado. Porque no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, madrugando en enviarlos, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que eché de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Ahab, hijo de Colías, y acerca de Sedejías, hijo de Maasías, quienes os profetizan en mi nombre falsamente. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los herirá delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia tomarán de ellos maldición, diciendo: Póngate Jehová como a Sedejías y como a Ahab, los cuales asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé, y soy testigo, dice Jehová. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Por cuanto enviaste letras en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y a Sofonías sacerdote hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar de Joiada sacerdote, para que presidáis en la casa de Jehová sobre todo hombre furioso y profetizante, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues, no has ahora reprendido a Jeremías de Anathoth, que os profetiza falsamente? Porque por eso nos envió a decir en Babilonia: largo va el cautiverio, edificad casas y morad, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y Sofonías sacerdote había leído esta carta a oídos de Jeremías, profeta. Y fue palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: envía a decir a toda la transmigración: así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo visito sobre Semaías de Nehelam y sobre su generación. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá aquel bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Fin del capítulo 29. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.